El gobierno de Jujuy aplica en nuestra provincia las políticas de ajuste del presidente Milei. La ley ómnibus llegó en Semana Santa a Jujuy. La semana pasada, el gobernador Sadir presentó un proyecto de ley que será tratado de manera express este miércoles a las 5 de la tarde. El gobierno de la provincia, tanto en los considerandos como en los primeros artículos, reconoce una honda e inusual crisis económica y social en el país y en la provincia. En ese marco, declara una serie de emergencias, la primera de las cuales es la emergencia salarial. Solo prevé garantizar el pago del salario mínimo vital y móvil fijado a nivel nacional para el mes de marzo de 202.800 pesos. Con esta ley te pueden pagar después del 10 de cada mes e incluso en cuotas. Además, puede implicar un recorte salarial y pagarte menos de lo que te corresponde. No habrá nuevos pase a planta permanente y se habilita que despidan a trabajadores contratados y jornalizados, aquellos que tienen una situación laboral precaria. Tampoco habrá pagos de nuevos adicionales ni el pago de horas extra, pero te pueden hacer trabajar más fuera de horario y apenas te lo van a compensar con descansos. No se reconocerán las subrogancias, es decir, que si cumplís la tarea de un directivo porque se tomó una licencia, no te van a pagar por esa tarea. Jubilación compulsiva a los agentes estatales que reúnan los requisitos. Prevé la ley dejar de garantizar la estabilidad laboral, que es un derecho constitucional. Los trabajadores podrán ser trasladados compulsivamente cambiando sus funciones de administración a servicios, por ejemplo. También se eliminan la recategorización escalafonaria. Esta ley le dará superpoderes a Sadir por encima del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Gobernador Sadir, ¿por qué los trabajadores tenemos que pagar con este proyecto de ley el ajuste? Hay alternativa. ¿Por qué no pensar en una emergencia impositiva que habilite impuestos a las grandes fortunas? Por ejemplo, terratenientes, mineras, grandes empresas azucareras. Por todas estas razones, rechazamos enérgicamente esta ley de emergencia.